sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. 4010-7121, 4010-7158, los teléfonos para convocar a nuestros oyentes a comunicarse con nosotros en este día, los 200 años de la independencia, nuestro 9 de julio. Y recién lo comentábamos, un informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma habla sobre prácticas antisindicales y pone en común algunos números que los repasamos un cachito antes de ir a la tanda, que tiene que ver con que hubieron en estos tiempos la detención de 35 trabajadores, estamos hablando de dirigentes y de activistas, esto fue en el marco de 8 conflictos, que hubo 24 casos de represión física contra manifestantes, que hubo 15 casos en los que se producen despidos de trabajadores como represalia por la presentación de demandas colectivas y que hubo intentos de restringir el derecho de huelga a través de los órganos institucionales. Algunos de estos temas están abordados precisamente en este informe, pero para saber un poco más sobre otros detalles que contiene el mismo, estamos ahora en comunicación telefónica con Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. ¿Qué tal, Luis? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cuáles fueron los datos, más allá de estos que yo compartía recién, a los que abordaron realizando este informe y sobre los que habría que estar atentos o preocupados y preocupadas. Sí, en primer lugar, esta síntesis que vos hacías es básicamente la primera síntesis del informe, pero me parece que es importante contextualizarlo porque se trata de un relevamiento de prácticas antisindicales que se produce en un contexto muy complejo para los trabajadores. Podríamos caracterizarlo básicamente como un momento de avance sobre los niveles de empleo. Las estadísticas oficiales que empiezan a aparecer marcan que efectivamente estamos en un momento de reducción de los niveles de trabajo, hay una pérdida de puestos de trabajo y de suspensiones laborales. También estamos de caída del salario real, muy fuerte en algunos casos, llega casi al 10% en algunas actividades económicas, y esto me parece que es una historia que cierra con este avance sobre la acción colectiva, que son estas prácticas antisindicales que sintetizamos en el informe que vos dabas los principales números. Tal vez los datos que más sorprenden o que más alarman tienen que ver con la detención de trabajadores, estos 35 trabajadores que fueron detenidos en el marco de conflictos colectivos de trabajo, son de múltiples actividades. Tal vez los más recordados son los trabajadores de la empresa recuperada RB en el norte de Buenos Aires, hace unas semanas nada más, donde 11 trabajadores fueron detenidos en el marco de una represión de la protesta, pero también ha habido detenciones en trabajadores municipales de Salta, de Jujuy, trabajadores docentes de Santiago del Estero, trabajadores, de hecho, por ejemplo, el secretario general de ATE Río Negro y de CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar, fue detenido en enero en el marco de un conflicto que llevaban adelante trabajadores tercerizados de limpieza de la Universidad del Comahue. Es decir, una práctica que no se acota a una gestión en particular, a una actividad en particular, sino que es tal vez una de las formas más preocupantes de avance sobre la acción colectiva de los trabajadores. ¿Y cuál es la lectura que hacen, o la lectura política que hacen ustedes de esto? La lectura política es que es parte del mismo combo de ajuste. Es decir, no hay posibilidad de que avancen sobre los niveles de empleo y sobre los niveles salariales si al mismo tiempo desde el Estado, y aquí no hay distinciones entre el Estado Nacional, entre los Estados Provinciales, Municipales, digo, no se puede avanzar en ese ajuste si al mismo tiempo no se implementan acciones tendientes a limitar o a obstaculizar la reacción colectiva de los trabajadores, la reacción sindical. Me parece que la lectura política pasa un poco por ahí y hay que leer estos datos, estas detenciones, esta represión de las protestas, esta restricción del derecho de huelga, que es muy muy importante porque provino tanto de dos gobiernos provinciales donde se dictaron normas para habilitar la contratación de rompehuelgas, de trabajadores que sustituyen a aquellos que van al conflicto colectivo de trabajo, sí, como también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hace un mes dictó un fallo muy complejo, muy cuestionable desde lo jurídico, que impuso serias restricciones al ejercicio del derecho a huelga. Con lo cual me parece que la lectura política tiene que ver con vincular estas dos dimensiones del ajuste, no solo quedarnos en el avance sobre los niveles de empleo y de salarios, sino también agregar las formas que están encontrando el Estado y los empleadores para obstaculizar la reacción colectiva de los trabajadores. Sí, Luis, ¿qué tal? Acá Manuel te saluda, te escuchaba. Y recordaba aquella frase de Prat Guy, ¿no? Que había dicho, bueno, hay que ver si la prioridad es ganar bien o mantener el trabajo, eso de la teoría del zapato ajustado. Entonces, donde la lógica pasaría, si pedís mucho aumento, te echo, y si protestás, te doy palo. Hay algo de eso. Me parece que la teoría de Prat Guy no funcionó del todo, porque en estos meses los trabajadores no solo perdimos salario, sino que también perdimos puestos de trabajo, con lo cual fue un zapato que se acortó por los dos lados, se acortó por adelante, claro, y por atrás también. Con lo cual ahí me parece que hay algo del discurso oficial que no cierra, entre otras cosas. Y efectivamente, como bien vos decís, no solo lo que están buscando es ajustar por cantidades, es decir, por puestos de trabajo, también por precio, por el salario, sino también ajustar a través de mecanismos represivos, que a lo que apuntan básicamente es a dificultar la capacidad de acción colectiva. Me parece que ese es el dato distintivo que se ve, se visualiza a partir de la información que recopilamos en este informe, que además tiene algunas particularidades que me parece interesante compartir. Por un lado, en el caso de las detenciones y la represión de protestas, es marcadamente más importante la presencia de trabajadores del sector público. En cambio, en el caso de los despidos colectivos que tienen lugar en el marco de conflictos laborales, ahí sí hay una presencia más marcada de trabajadores del sector privado. Por ahí parece haber un patrón bastante claro de reacción, donde tal vez por las propias características de las relaciones laborales en las que están insertos, lo cierto es que los trabajadores del sector privado suelen enfrentar al despido, suelen padecer el despido como una de las reacciones principales, que una de las medidas principales que toman los empleadores para como forma de disciplinamiento. Y en el caso de los trabajadores del sector público en muchas provincias, sí estamos percibiendo un avance más represivo, más con mucha más intervención de las fuerzas de seguridad. También lo cierto es que no sé si estaría bueno, a partir del análisis que ustedes hacen y del relevamiento, que me confirmes o no esto, una cosa que pareciera darse, por lo menos en lo que tiene que ver con las lecturas que hacemos o las cosas que compartimos, es que en estos tiempos, sobre todo, hay un mayor relacionamiento por parte de los trabajadores que conservan su trabajo con las organizaciones sindicales, es decir, con pertenecer a un espacio sindical para defender su puesto de trabajo. Que pareciera que va contramano como de esta, bueno, hay prácticas antisindicales, pero por otra parte, por el lado de los trabajadores y las trabajadoras, lo que se hace es tender a la organización sindical. ¿Esto es así o es solamente una interpretación que hacemos nosotros en base a lo que leemos y vemos, pero en realidad esto está funcionando de manera contraria? A ver, te diría que no es un dato que relevemos en el informe, pero la magnitud de la respuesta muchas veces habla de la capacidad de la capacidad de acción. Uh-huh. Es decir, si hay mucha represión, claro, si hay muchas prácticas antisindicales, si hay mucho despido colectivo, eso puede estar siendo un indicador de que del lado de los trabajadores hay un incremento de la acción, un incremento de la organización. A nadie se lo reprime si se queda en su casa y no sale a protestar. Y en esto, un dato que todavía estamos procesando, que seguramente vamos a estar publicando en las próximas semanas, tiene que ver con un incremento de la conflictividad laboral. Estamos en este momento cerrando el informe del segundo trimestre, donde lo que se verifica, al menos en los datos preliminares que estamos procesando, es un crecimiento de los conflictos en el sector privado y un cambio en los conflictos en la dinámica de los conflictos en el sector público, porque bajan en cantidad pero crecen en intensidad. Son conflictos más largos, que tienen muchas acciones conflictivas, cada conflicto tiene muchas más marchas, muchos más paros. Y ahí me parece que ese también es un dato distintivo del crecimiento de la capacidad de resistencia de los trabajadores organizados en, les diría, casi la totalidad de los casos a través de las organizaciones sindicales. Luis, estos últimos datos que estamos comentando, que ustedes publicaron en el informe, digamos, ¿cómo se acopla a...? Porque se habla siempre de estos 5.000 dirigentes sindicales que están procesados, que vienen desde la época de Menem, discúlpame, que vienen desde la época de Menem, que nunca se sabe si hay más, si hay menos, si se ha incrementado en los últimos años, si en estos dos años el kirchnerismo bajó o subió, digamos, ¿cómo se acoplan estos datos? Este informe que nosotros hicimos, por empezar, no tiene punto de comparación con otros que se hayan hecho antes, básicamente porque no tenemos la misma metodología, es muy difícil comparar con periodos anteriores. Sí puedo comentarles que efectivamente el informe más importante, más extenso que se hizo sobre el tema es un trabajo del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia del año 2012, donde se relevaron aproximadamente 2.500 causas que se llevaron adelante en los años 2000 y también en los años 90. Lo que también es cierto es que aquella famosa discusión sobre la apertura de causas penales, esto también lo estamos relevando en el informe. En muchos casos se trata de causas penales que no terminan con condenas, sino que el procesamiento opera como una pena anticipada. Es el procesamiento el que opera como condicionante. No quiere decir que no haya habido condenas. Tal vez el caso más reciente y más relevante es el de Tierra del Fuego, donde, de hecho, antes de la asunción del nuevo gobierno, el 3 de diciembre, fueron condenados penalmente 28 sí. trabajadores docentes, camioneros, por hechos que se habían producido en la huelga general de la CTA del año 2012 y de CGT, una huelga general conjunta. Con lo cual, ahí digo, sí me parece que hay un avance. Esta condena fue un dato relativamente nuevo, pero lo cierto es que, por ejemplo, ahora muchos de los trabajadores que están perseguidos en Tierra del Fuego están procesados y tienen restricciones de movilidad. A las 10 de la noche tienen que estar en su casa, no pueden acercarse a los edificios de gobierno a menos de 100 metros. Digo, son distintas restricciones que se imponen a los procesados que no están condenados, pero también padecen este tipo de reacciones. Pero más allá de eso, digo, es difícil comparar este semestre con el periodo anterior, pero lo cierto es que sí hay una continuidad en el tipo de respuesta. Luis, antes de despedirte, por ahí una pregunta que deben tener muchos oyentes que escuchan esto, que han leído esto, porque por suerte ha tenido bastante, por desgracia el informe dice todo esto, pero por suerte dentro de todo ha tenido bastante repercusión. Pero si alguien quisiera acceder al informe completo para ver todos los desagregados y todo, ¿está colgado en algún lugar? ¿Dónde se puede consultar? El informe, el primer órgano de difusión es la propia agencia de noticias de la CTA, la gente es www.agenciacta.org. Posiblemente ahora ya vaya siendo desplazado por otras noticias. Los informes del observatorio completos están disponibles en la página web del observatorio, que es www.obelargaderechosocial.org.ar. Bueno, Luis, muchas gracias. De hecho, están ahora, me contabas, están en un taller, en un seminario justamente sobre este tema también, ¿no? Exactamente, estamos ahora acompañando a los trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense en un taller de formación sindical, una organización que llevó adelante uno de los conflictos más largos, importantes, más extensos de este año, junto con los trabajadores del sector público de la provincia de Buenos Aires sí. En general. En este caso, más de 40 días de paro. Con lo cual, Igual, a diferencia de los trabajadores estatales que todavía le están peleando por la paritaria. Sí, exactamente. De todas maneras, aquí ya se están preparando para la negociación del segundo semestre, que abre ahora, en un par de semanas nada más, así que seguramente también vas a dar novedades por ese lado. Buenísimo. Bueno, Luis, muchas gracias como siempre. Hasta luego. Por favor, un gusto estar con ustedes. Adiós. Era Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores Autónoma, en comunicación telefónica con Sobre la Hora, mientras Chechele... Tose, tose y tose.